Aquí Pedro recibe una reprimenda de parte de Jesús, es decir, de parte de Dios, cuando le dice: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Incluso él, después de años de seguirle, seguía, y no nos extraña, pensando como un hombre. No nos extraña, no nos escandaliza, no se lo reprochamos, porque qué cosa tan natural pensar como un hombre. Sin embargo, lo que quiere Dios es que entendamos poco a poco un pensamiento superior, que es el de Él. Él entiende que pensemos como seres humanos. No es que sea comprensivo, es todo lo comprensivo que se puede ser. Pero al mismo tiempo, Él, como un padre, nos va enseñando cómo tendríamos que pensar para entrar en la armonía y orden que ha puesto en este mundo. Es un pensamiento superior, sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque, claro, Dios es lo inimaginable. Podemos usar todas las comparaciones que queramos, que no nos vamos a hacer más que una ligerísima, ligerísima e imperfecta idea. Podemos conocer un poco, pero no el 1%, ni el 0,00001% de Dios. Y ese Dios que tiene en su ser todas las leyes del universo, toda la historia, el tiempo, todo, todo, como si tuviera un botón que pudiera apretarlo en cualquier momento y que se hiciera lo que quisiera, nos dice: pensad como yo. Yo os voy a enseñar. Profundizad en mi pensamiento. Sois humanos, pero yo quiero hacer de vosotros algo más. Es curioso que después muchas personas lo que acaban siendo no parecidos a Dios, sino más parecidos a los animales. Más parecidos a los animales. Y algunos todavía por debajo de ellos, más parecidos no ya a un ser dominado por sus pasiones corporales y de este mundo, sino más parecidos a los demonios. Pero Dios, mostrándonos cómo hay unos hombres que caen bajo, otros muy bajo y otros a lo peor, nos dice: haceos como yo. Yo os voy a dar mi gracia. No vais a poder cambiar el cuerpo, que va a ir hacia abajo. A partir de los 30 ya, hacia abajo. Pero el alma sí. El alma sí que se puede hacer como Dios. Respecto al cuerpo, que es lo que nos asemeja a los animales, nadie puede hacerse ilusiones. A partir de los 30, hacia abajo. Vamos a ir poniendo remiendos, tapando goteras, pequeñas reformas para que se mantenga lo mejor que se pueda, sabiendo que no se va a mantener. Pero el alma sí. El alma sí. El alma puede deificarse. El alma puede, día tras día, hacerse más semejante a Dios, pensar como Dios, actuar como Dios, con el pequeño poder de un hombre, pero en lo que pueda. Hay casos excepcionales, como el de la Virgen María, o casos como los de los santos, los místicos, pero cada uno puede hacerse un poco semejante a Dios. Además, sin darse cuenta, lo único que tiene que hacer es hacer el bien y cada día decir: Señor, ¿qué hago? Háblame, enséñame, dame las consignas para mañana. Y al cabo de años la diferencia se nota. Se necesita tiempo, aunque realmente el tiempo en esta deificación es una de las cosas más accidentales. Lo que se necesita es voluntad. Voluntad. Pero fijaos qué cosa tan grandiosa. Nosotros, criaturas, pequeñas hormigas, podemos, porque así lo ha querido Él, hacernos cada vez más parecidos a Dios. Ver el mundo como lo ve Dios. Contemplar un paisaje, contemplar la ciudad, los seres humanos, la virtud y el pecado, todo, las noticias en la televisión, con el pensamiento de Dios. Hay personas que se identifican tanto con Él a lo largo ya de una vida, que Dios no es que las quiera, son queridísimas esas personas. Y Dios a veces les ha llegado a decir cosas que nos dejan sorprendidos a una Santa Catalina de Siena, o a una Santa Teresa de Jesús, o a Santa Catalina de Siena, le llegó a dar Jesús, que se le apareció, un anillo. Y le dijo, a partir de ahora, toma este anillo, porque tú eres mi esposa y yo soy tu esposo. Y mírame en todo como si fuera tu esposo, que yo en todo voy a mirar como si tú fueras mi esposa. El anillo solo lo veía ella, pero lo que sí que pudo ver la gente que vivió en esa época fue la cantidad ingente de milagros por donde pasaba Santa Catalina de Siena. Las multitudes se agolpaban para verla. El Papa tuvo que ponerle un capellán que le acompañara en todo momento, porque continuamente la gente pedía sacramentos, confesión, se arrepentía, y para que pudiera confesarse, recibir misa, etc. Hasta el mismo Papa se dio cuenta de que uno de los más grandes tesoros que tenía la Iglesia era esa mujer. Una mujer analfabeta, por otro lado, que no tenía ni idea de nada, ni había estudiado, pero cuya ciencia teológica asombraría a los más grandes teólogos de su época y de los siglos venideros. Sería nombrada doctora de la Iglesia. Pues en fin, que sirva esto para que todos nosotros nos propongamos, en alguna medida, por pequeña que sea, ir dando pasos en la dirección correcta.